Yo quiero besar tu boca, sentir tu cuerpo y tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo quiero besar tu boca, sentir tu cuerpo y tu querer.